Viernes 8 de marzo, para estudiar y meditar. Los seguidores de Cristo han sido redimidos para servir. Nuestro Señor enseña que el verdadero objeto de la vida es el ministerio. Cristo mismo fue obrero y a todos sus seguidores les presenta la ley del servicio, el servicio a Dios y a sus semejantes. Aquí Cristo presenta al mundo un concepto más elevado acerca de la vida de lo que jamás ellos habían conocido. Mediante una vida de servicio en favor de otros, el hombre se pone en íntima relación con Cristo. La ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Palabras de vida del Gran Maestro, página 262. Preguntas para dialogar. 1. Algunos secularistas han propuesto que el valor de la vida no debería medirse por si la vida es humana, sino por su potencial para vivir con placer. Ellos pueden valorar a un chimpancé joven y sano, más que a un hombre anciano y enfermo. Por ejemplo, nota la siguiente cita del autor australiano Peter Singer, que alega que, en ciertos casos, los humanos no deberían tener más derechos que algunos animales. Lejos de estar preocupado por toda vida, los que protestan contra el aborto, pero cenan regularmente los cuerpos de pollos, cerdos y terneros, muestran un concepto lleno de prejuicio por las vidas de los miembros de su propia especie. Porque en cualquier comparación equitativa de características moralmente relevantes, como la racionalidad, la conciencia propia, la percepción, la autonomía, el placer, el dolor, etc. El ternero, el cerdo y el muy ridiculizado pollo se encuentran mucho mejor que el feto en cualquier etapa del embarazo. Peter Singer's Reading on an Ethical Life, página 156. Singer es evolucionista. Ellos creen que no hay una clara diferencia cualitativa entre nosotros y los animales. Sencillamente, hemos evolucionado en algo diferente de ellos. ¿Qué está radicalmente equivocado en este cuadro? Como cristianos, ¿de qué modo debemos reaccionar frente a esta clase de pensamiento? 2. Si puedes encontrarlo, lleva a la clase todo el texto de El cuidado de la creación, una declaración sobre el medio ambiente, que se puede encontrar en adventist.org/creencias/declaración/main-medio-stat5.html. También está la compilación indicada en la sección del sábado y en Diálogo Universitario, año 14, 2.1, 2002. Si no, usa las citas mencionadas en el estudio de esta semana. Concéntrate en la manera en que vincula la creación del Génesis con el medio ambiente. Medita en cómo un adecuado concepto de la creación puede protegernos de tomar posiciones extremas.